Bailanta Mix by DJ Jano. Dime que tienes tus ojos que cuando me mira me hacen suspirar. Son como dos luceros que van brillando en mi oscuridad. Pero sí que te fuiste aquel día a encontrarte con un nuevo amor. Me llenaste de eternas mentiras y jugaste con mi corazón. Otros traicioneros me hicieron sufrir. Sentir que esto es verdadero. De mí te vas a enamorar, porque nadie te besará, nadie te tocará, y estará el amor como lo hago yo. Oye, morena, te pido un favor, no pases más por la vereda de mi casa con esa minifalda, con ese caminar y ese perfume que a mí me mata. Mi corazón derretido no entiende nada, golpea, golpea sin compasión. Oye, morena, me enloquece tu mirada. Game, set, and match. ¿Cómo lo vaya? Bailanta, mixta, bye, bye. Bye.